es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra bailadora de caramba, con su pollera colorada. Por eso digo, vente mi negra cumbia, con su pollera colorada. Pimienta, y porque está tan contenta de caramba con su pollera.